Luciana Mochi, bienvenida. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Escuchábamos una bella canción del último disco de Luciana que se llama Mañana será otro disco, que lo pueden escuchar y descargar en lucianamochi.bandcamp.com. La canción que escuchábamos es Lo mejor que les pasó, con Julián Cartún como invitado ahí acompañando en las voces. Canciones que le estamos pegando varias vueltas, que fue disco de la semana aquí en La Mar, porque la queremos mucho a Luciana y queremos mucho sus canciones también. Lindo tenerte por Buenos Aires seguido, lindo poder compartir tu música por acá. Y lindo también compartir tus reflexiones, porque estuve leyéndote bastante en redes sociales, donde estás haciendo una suerte de descargos o crónicas u opiniones ahí. Y ayer circuló mucho una cuestión referida al trabajo y la música. Y estaba bueno si lo querías compartir un poco como noción, porque al principio dije, Luciana Mochi se está quejando, diciendo que nunca cobran los músicos y cobra el fletero, cobra el iluminador, y después le pegas una vuelta a la idea del trabajo musical. Claro, en realidad creo que mucha gente lo vivió como una queja, pero en realidad era todo lo contrario. O sea, mercado que funciona de una forma muy particular, que tiene muchas particularidades, más allá del mercado de la música, el mercado de la música independiente existe, digamos, y está como en potencia. Y yo estoy muy agradecida con la gente que ha colaborado conmigo. O sea, porque justo a mí me pasa que no vengo de ninguna clase privilegiada, ni nací con una colección de guitarras en mi casa, ni mucho menos. Y como le comentaba ayer a uno, si no fuese por la gente que ha colaborado conmigo, no sé qué estaría haciendo. Trabajando otra cosa, seguro. No me dedicaría a la música. Entonces era como más que una queja, un agradecimiento, ¿no? Tipo, porque dentro de este momento particular que vive la industria, hay un montón de gente que trabaja de otra manera. Uh-huh. Existimos, digamos. Sí, y también la decisión de estar motorizado, motorizada gran parte del tiempo por algo que no es redituable en apariencia, ¿no? Pero es que además lo que no es redituable es el mercado convencional. Eso es lo loco. Que cuando la gente te dice, no, sí, no se puede ir de la música. No, o sea, ya sabemos que no funciona lo que está establecido. O sea, si no buscamos algo nuevo, somos unos giles, digamos. Sí. Como lo único que podemos hacer es inventar cosas nuevas, porque ya está comprobadísimo que lo que hay no funciona. Y en ese inventar cosas nuevas en modalidades de producción, ¿qué venís encontrando? ¿Que ves que funciona o al menos vale la pena probar? Yo estoy súper contenta porque, la verdad, yo toco con la misma banda hace 12 años, ¿no? Que es una locura. Y cuando digo la misma banda, es el mismo equipo de gente. O sea, es una locura. Pero es como todo lo mismo. Y al principio me generaba muchas cuestiones, el tema económico o el tema de ¿y cómo lo voy a pagar? Si necesito un fletero, ¿y cómo voy a hacer? Y en este momento, la verdad que cuento con un equipo de producción que se autoconvoca, es una locura. Yo muchas veces pongo donde toco y el fletero me va a buscar a mi casa. Y yo no lo llamé para trabajar, ¿me explico? Sí. Y funciona mucho mejor, porque yo llevo mucho mejor el toque, la gente ve un espectáculo más organizado y todos cobramos, ¿viste? Y también me ha pasado encontrarme con gente que produce mis fechas, que la gente que encuentra mi música es gente muy particular, porque es gente o que consume medios alternativos o que está buscando encontrar músicos, porque no es que prenden la tele y me ven. Entonces la gente que consume esas cosas es gente diferente, digamos, la gente que está escuchando esto, tiene determinadas características, ¿no? Y ellos se empezó a armar una red que genera shows, digamos. Y estoy yendo mucho a tocar a espacios generados por el público. Uh-huh. Ahora lo de Aedo es un show que organiza la gente, digamos, que es como, che, ¿cómo hacemos para traerte? Mira, yo lo que necesito es esto, esto y esto. ¿En serio? Sí. Dale, lo hacemos. Y sale. Y es en el jardín de la casa de una piba que escucha mi música. Claro, y la moneda de cambio ahí termina siendo el afecto, la confianza, no, y tal vez no, la moneda final. No, es que me va muchísimo mejor. Claro. O sea, cuando yo voy a tocar un lugar donde la gente paga una entrada, si la gente piensa que es una entrada para mí, está equivocada. O sea, si alquilás un teatro. Hay, ¿no?, un porcentaje que va para no sé quién, un porcentaje que va para no sé cuánto. Todo el mundo, como dice el posteo, tipo, cobra el fletero, cobra el que no sé qué, cobra el prensa, cobra el no sé qué. Y cuando voy a ver yo mis números, no me da para nada. Sin uh-huh. embargo, cuando yo voy a tocar a la casa de, no sé, hay una persona que yo admiro mucho, que es la persona que me lleva a Córdoba ya hace como un año y medio, 2 años, se llama Agustina Canales, que ella organiza movidas. La última vez fui a tocar a su casa. genera un equipo de trabajo con la gente del pueblo, Mondiolaza, de Unquillo, ¿no? Donde yo estoy generando fuente de trabajo cuando voy. O sea, no es solamente ir a tocar. O sea, voy a tocar y hay una señora que vende locro, un chabón que vende sus jugos, no sé quién que vende pan, y yo que toco, gano mi dinero. Y a la hora de pasar una gorra incluso, o de cobrar una entrada, hay gente que está dispuesta a pagarla. No hay gente que diga, ah, bueno... No, hay gente que está acostumbrada a participar de esas cosas, que sabe también que se está generando esto alternativo y que consume cosas alternativas porque de alguna manera quiere aportar a esta red independiente que está creciendo. Y mientras tanto, Spotify, Deezer, todo eso también, ¿no? Y mientras tanto, todo eso también, sí, obvio. Yo lo que me sirve de lo convencional lo agarro. No es mucho lo que me sirve de lo convencional, pero lo que me sirve lo agarro. Y de todas maneras, yo estoy en todas las... Tengo una distribución digital gigante porque hay una productora re loca en Estados Unidos que me hace la distribución digital por nada. O sea, no... Y la loca trabaja con, no sé, bandas como The Roots, ¿viste? Y es mochi, dale, te subo la música a internet. O sea, como por esas colaboraciones, yo si le voy a pagar a esa persona lo que vale su trabajo realmente, tipo, no puedo. Ahora, sí puedo irme de gira y decirle, venite a México. O encontrar redes y cosas que hacen que a ella también le rinda. Lu, te gusta mucho la producción desde siempre, desde que nos conocemos, que me contás un montón de redes que vas armando, modalidades de producción, cosas que producís por fuera de tu música y que te gusta meterte en el ámbito documental, fomentar músicas de otros, que tu casa sea medio abierta a cosas que puedan ocurrir. ¿Cómo hacés para que esa parte de la producción, digamos, también tenga un respiro, para que se abra una zona creativa, si se quiere, a la hora de componer canciones? Y sobre todo fabricar historias, porque además de fabricar música en vivo, por ejemplo, o distintos eventos culturales, fabricas historias que cada vez están más presentes en tus canciones. Lo que aparecen son historias de vida, casi mini biografías en cada uno de tus temas, incluida la tuya muchas veces. ¿Cómo lográs separar o en qué momento decís, bueno, ahora es momento creativo, compositivo y dejo un poco todos los mecanismos de producción? Es que yo creo que el ámbito de la producción... No sé si el ámbito de la producción. El ámbito de la producción de espacios alternativos y de espacios nuevos, independientes, es muy inspirador. ¿Viste? Esto que te digo, de encontrarte con gente que loco, ¿cómo yo no sabía que vos existías? ¿Viste? ¿Cómo puede ser que esto esté pasando acá y que esté lleno de gente y parece que no existiera, pero hay acá 300 personas? Es una locura. Entonces, a mí eso me resulta súper inspirador. En este momento no estoy tan dedicada a producir cosas, estoy más dedicada a tocar, y a tocar, y a tocar, y estoy componiendo como una loca, cosas rarísimas, que no sé si en algún momento serán parte de un disco o de 10, porque la verdad estoy componiendo muchísimo. Y la pata de la producción la estoy dejando como para cosas muy puntuales, ¿no? Como, bueno, se me ocurre hacer tal cosa, bueno, a ver cómo lo hago, y como cuento también con este equipo de gente, que trabaja recontra bien en cada uno de mis espectáculos en Uruguay y también muchos colaboradores a lo largo del mundo, es mucho más fácil, digamos, producir. Yo estuve mucho tiempo haciendo trabajo de producción sola, digamos, o trabajando en mi proyecto sola. Entonces, en este momento lo veo como mucho más complementario. O sea, hago algo puntual y convoco también a todo mi equipo, digamos. Y de repente estamos todos laburando en algo que es una idea, pero que se hace como de todos. Y también es una forma de que, bueno, de que circule, ¿no? Los proyectos, yo incluyo a la gente que colabora conmigo. O sea, no voy a incluir a otra persona. Si hay ganas de ver a Luciana Mochi en vivo, queda una fecha aquí en Buenos Aires, en Aedo, mañana, ¿es esto? Mañana en Aedo. Hay que escribirle a Luciana Mochi vía Facebook para poder enterarse la dirección. Cuestiones que tienen que ver también con estos circuitos alternativos. Búsquenla, Luciana Mochi, se escribe con doble C, M-O-C-C-H-I. Su último disco y el anterior también están en lucianamochi.bandcamp.com para su escucha y descarga. Hay una canción clave en este último material, que es la canción que cierra el disco, no solo por la referencia que nos genera a todos como poeta, como músico, Fernando Cabrera, sino también por la noción del ejercicio. Contame un poco qué ejercicio te diste para cerrar este disco y además invitarlo a Cabrera a sumarse con la voz. Sí, en verdad, yo en eso de, bueno, quiero componer, quiero tomar clases, quiero hacer todo, pero bueno, no me da la plata. Como tengo una vida así muy... un día tengo mucha plata en el banco, el otro día no tengo nada. Me propuse, como no podía pagar clases ni nada, hacer ejercicios y componer una canción por día como si me fuese a morir. Y bueno, y ahí surgió ejercicio, en una suerte de ejercicio de composición, que consistía en nada, ¿qué dirías vos todos los días? Seguro dirías cosas diferentes si te murieras. Y en una, como que estaba acompañando así en mi casa y tocaba ese día en mi casa. Y fue como, terminé la canción y dije, ah, la toco, ya fue. Y bajé de mi cuarto así a tocar la canción y la toqué y me sentí recontra bien. Y el productor del disco, Esteban Pelle, me dijo, oh, esta canción tiene que ir al disco. Y yo tipo, no, ni en pedo, ¿cómo va a ir al disco? Es un ejercicio. No, sí, va al disco, tipo, hay que invitar a Gabriel. Y nada, está en el disco, es una de las canciones que más me gusta. Y está, y cuenta con Fernando Cabrera, ¿no? Casi una aparición fantasmagórica de Cabrera, ¿no? Muy particular. Vamos a escucharlo. Viví, crecí, sobreviví riendo. A veces también no supe qué hacer. Me desperté, llegué tarde a la escuela por darle de comer a mi niñez. Me endurecí, fui parte de mi infierno. Planté 40 flores para el sol. Me despojé de todo lo que siento. Lo puse casi todo en la canción. Lo puse casi todo. Pedí perdón, pagué todas mis cuentas. Fumé del humo tibio del amor. Sentí vivir adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Sentí, lloré, también a veces pasa. El cuerpo es una casa de alquiler. Grité, perdí adentro de una taza. Yo siempre fui la borra del café. Soñé, bailé y vi pasar el tiempo. La noche pone todo en su lugar. Me disfracé, fui el pan y fui la masa. Fui el molde de mi propio parecer. Me reinventé, dejé pasar el juego. Aprendí 40 veces a perder. Gané, jugué, nací donde se pudo. La democracia tuvo su que ver. Sentí y viví adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Partí, morí adentro de una caja. Nunca será mi casa un ataúd. Caramba, con este ejercicio que escuchamos, casi una autobiografía, ¿no? Sí, bastante. Autobiografía autorizada por vos misma. Sí, total. Bueno, Luz, se viene entonces a Edo y ya termina esta visita por Buenos Aires. Venís de México, aparte, ¿qué sigue además de estas composiciones hemorrágicas que no sabemos si serán de disco? Yo creo que voy a hacer varios discos, pero el próximo tengo ganas de hacerlo así medio suelto, como grabar una canción. Producida por algún amigo, algunas personas que tengo ahí en vista. Hice como un testeo de productores con los que me gustaría trabajar. Y voy a empezar a subir a las redes, así, canciones sueltas. Y cuando tenga un disco, será un disco, y cuando no, será un EP, LP, irá creciendo, ni idea. Y mañana será otro. Vamos a escuchar la canción que abre el disco. Recién escuchábamos la que lo cierra, y la que lo abre es una que parece que existe desde siempre. ¿Viste esas canciones que decís? Yo hasta la conocía de algún lado, pero no, es nuevita nomás. No me preguntes, se llama y abre el disco Luciana Mochi. Gracias, Lu, por estar acá. Por favor, gracias a vos. Que no puedo detener.